Pedro. Ayer estuvimos trabajando hasta tarde en el río, pero ya estaba lloviendo mucho y yo me devolví a la casa. ¿Y no sabes para dónde se fue? La señora del boyero dice que él tampoco llegó anoche. Ay, ¿estás seguro de que se iban a quedar en el río? ¿Usted cree que les puede haber pasado algo? Espero que no. Pero mejor ir a revisar, porque el ruido de anoche... Vea, ahí vienen, ahí vienen. ¿Qué te pasó, Joaquín? ¡Agárralo! ¡Boyero, estás bien! Está bien. Yo creo que solo se lastimó una pierna. Se vinieron unas presas que había en el río. Y era qué problema allá arriba. Estábamos revisando y encontramos unas presas de troncos y de repente se vinieron. Ese fue el ruido de anoche. Y era qué correntada. Por suerte pudimos agarrarnos de unos árboles. Pero faltó poco para que nos llevara. Gracias a Joaquín que me arrastró todo el camino. Si no, yo todavía estaría allá tirado. Pedro, deberíamos mandar a revisar si hay otras presas más grandes allá arriba. Dale, vamos, un poco más. Ahí está bien por ahora. Esteban, deberíamos de llevarnos todo a la bodega. Que no te pongas necia, ya te dije que no voy a irme de aquí. ¿Ya pusiste todos los chalecos en la lancha? ¿Los chalecos? ¿Me preguntas por los chalecos cuando no sabes siquiera dónde está tu hermano? Él anda donde la novia mientras yo estoy protegiendo todo aquí. Y es a mí el que me haces el berrinche. No tienes idea de dónde está. Y lo único que te importa es la plata que te costó esto. Es más, que nos costó, porque yo también respondo por el préstamo. ¿A dónde vas? Donde los mineros, pero no creo que te interese mucho. Está bien, déjame aquí. Andate, total no necesito ayuda de nadie. ¿Todo listo, Joaquín? Sí, ya vamos a salir. ¿Y por qué parte van a ir? Vamos por la quebrada y de ahí para arriba. Mira, tengan mucho cuidado. No vayan a llevarse otro susto, ¿eh? Sí. Pedro. ¿Sí? ¿Puedes hacerme un favor? Uh-huh. Échale un ojo a María. Me preocupa. Como estaba tan asustada. Está bien, yo le echo un ojo. No solo eso. También cuida que no se le acerque ninguno de esos de la lancha. Seguí peleado con esos muchachos. ¿En serio? Está bien, pero ya debería bajársete la cólera. Ayer la muchacha vino muy amable aquí para decirnos que habían cerrado el paso al pueblo por la lluvia. Nada tiene que venir esa gente. Pero cálmate, ¿qué te pasa? Antes no eras así. Desde que te peleaste con la doctora... Déjalo ahí. Perdón. Pero en algún momento vas a tener que hablar de eso. No puedes alejarte del resto del mundo porque ahora todos ahora no es el momento. Tenemos que ir a revisar el cauce. Sí. Después. ¡Papá! ¿A dónde va? Vamos a revisar la parte de arriba del río. Para ver si hay presas. Pero usted acaba de llegar. Pero también soy el que sabe dónde puede haber problemas. Vea, si necesita algo, le dice a Pedro. ¿Está bien? Hasta luego. No te preocupes, muchacha. Tu papá se las sabe todas en esto del río. ¿Y ahora qué vas a hacer? Supongo que esperar, nada más. ¿Hablaste con la muchacha? ¿Eh? ¿Con Claudia? No, hoy no la he visto. Con esa correntada se les debe haber inundado todo. ¿Usted cree? Uh-huh. A lo mejor y necesitan que los ayuden. María, no le jales el rabo al toro. Ya sabes que Joaquín no quiere que te juntes con ellos. Valle Grande, aquí turismo de Río Amarillo, cambio. Río Amarillo, no tiene Carlos. ¿Dónde estaban, Cambio? Aquí, pero hemos estado muy ocupados, Cambio. ¿Qué tan mal les ha ido con las lluvias, Cambio? Bueno, se está creciendo el río. Anoche se soltó una correntada y se inundó un poco la cabaña, pero ya estamos sacando lo principal, Cambio. ¿Lo principal? Van a tener que dejar todo y evacuar. Hay alerta nacional por el huracán Alicia. Y según el mapa de amenazas, ustedes están en una posición muy peligrosa por la cercanía con el río, Cambio. Alerta nacional, pero... pero si aquí no parece que sea para tanto, Cambio. Tal vez no parece, pero hay que prevenir para evitar tragedias. Además, va a llover más fuerte en las próximas horas. ¿Usted puede informarme cómo están en el pueblo minero, Cambio? Bien, creo. Bueno, ayer mi novia andaba allá y todo estaba normal, Cambio. Ay, mire, me urge que les pase el mensaje. Tienen que evacuar todas las casas cercanas al río. Nosotros no vamos a poderles ayudar en este momento porque el camino está cerrado, Cambio. De acuerdo, está bien, Cambio. No se separen del radio, seguimos en contacto. Cambio fuera. Cambio fuera. Cuando nos enfrentamos a problemas que afectan a todo nuestro pueblo, ocurre algunas veces que alguien se preocupa tanto por sí mismo que se olvida de las otras personas. ¡Claudia! ¡María! ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿Necesitan ayuda? Ah, no, pero Diego no estaba con vos. No, yo no lo he visto desde que nos enojamos. ¿Por qué? ¿Dónde está? No sabemos, se fue desde anoche. ¿Anoche? No puede ser. Anoche hubo una correntada en el río y hoy la gente del pueblo anda revisando que no haya presas que puedan soltar una cabeza de agua. ¿En serio? Dios, a nosotros se nos inundó la cabaña, pero me imaginé que... ¿En serio no tenés idea de dónde puede estar Diego? No sé, solo que... ¿Qué? Decime, María.